callejeando. Afuera ya está bien, hoy voy a ir a la vuelta en los sapos. Chocolate con la Instagram, hoy con Uso Shaggy en mí, así por Shoho Jerusalem. Hola Mario, hoy me acuerdo de Chaco a la Giro Chapochok, me acuerdo de Disco Shaggy en Tiatok. Chocolate ya está bien, hoy con Ital, hoy buscan que mis sapos. Chocolate con la Instagram, hoy con Uso Shaggy en mí, así por Shoho Jerusalem. Hola Mario, hoy con Terichi.